Hola amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Todo a la vez. Porque este programa lo podéis oír a cualquier hora. Que no hay limitación de horario. No hay problema. A cualquier hora, pum, pum, pum, me conectáis. Y los no oyentes también, a cualquier hora. A cualquier hora me pueden dejar de oír los no oyentes. A eso sí que no les pongo pegas de ningún tipo. ¿A qué hora no me queréis oír? Oye, a las 4 de la mañana no te quiero oír. Vos no me oyes. Ni a las 4, ni a las 5, ni a las 6, ni a las 7. No tienen ningún problema. Y además, si los no oyentes no me oyen, no tienen ningún problema conmigo. No tienen ningún problema. Pues no, señor. Pues todavía hay no oyentes que se quejan. O sea, no me oyen, pero se quejan. ¡Oh, el viajante! ¡El viajante! Pero si no has oído el programa, hombre. Es que se mete con este, es que se mete con el otro, es que no me gusta, es que le... Si no me has oído. Oye, que se me queje el oyente de Bélgica, a mí me parece muy bien, porque me oye y me dice, oye, viajante, oiga usted, que es comer de Bélgica, oiga usted, señor viajante, que no me gusta esto y lo otro y lo más allá, pues yo se lo arreglo. Pero un no oyente, por ejemplo, de Australia. ¿Cómo se puede quejar un no oyente de Australia? Que no me entra en la cabeza a mí. No me entra. Bueno, todo el mundo tiene derecho a quejarse. Todo el mundo. Pero hombre, no vamos a dar esos palos de ciego. Hombre, este es un cabrón y no sé por qué. No, hay que saber por qué. Ah, porque el sí te jeta. No, este es un desgraciado. ¿Y por qué no? Porque yo creo que sí, que es un desgraciado, no lo sé. No, un poquito de propiedad cuando se hacen las cosas, digo yo, no lo sé. ¿Eh? Bueno, vamos a ver, tengo el programa, pues no sé, el programa, pues, lo típico, lo que va saliendo. Yo preparo un poquitín así, hago el esbozo de lo que va a ser el programa, más o menos. Y tal, y digo, bueno, pues por aquí lo voy a poner. Hoy, en gratitud a la persona que me oye desde Bélgica, le voy a poner un poquito de folclore belga, que seguramente le gustará. Yo lo noto un poco celta a la cosa, sí. Un poco celta, ¿no? No es que es para tirar cohetes, una alegría ahí, una feria, no. Tranquilidad. Yo en Bélgica, aparte, yo os dije que anduve ahí por la... Siempre paro ahí la carretera, que hay una estación de servicio ahí grande y tal y cual. Por la, no me acuerdo qué carretera es. La principal, una grande que hay, ¿no? Antes de llegar a Bélgica. Pues ahí me paro y hay una gasolinera grande que tiene un área de servicio y tal y cual y no sé qué. Y me acuerdo una vez, una vez andando ahí con el señor Tom de ahí de la inclusa y eso, y digo, ah, le voy a dar una vuelta al chiquillo este y tal, que no sé qué, me lo subí para arriba y tal. Y al llegar a Bélgica, pues me acuerdo que yo, se puso el pijama y no se quitó el pijama, iba por ahí con el pijama a todos los lados. Claro, el chaval, pues con el pijama, digo, bueno, pues, iba con el pijamilla y tal. Me acuerdo, sí, me acuerdo. Bueno, venga, os voy a poner. Luego le quiero poner también al señor Tom, porque al señor Tom me confesó una vez que a él verdaderamente la gente que le gustaba, la gente francesa. Me lo dijo, ¿eh? Y que no le molesta a los belgas, pero la gente francesa. Y luego le pondré una canción al señor Tom, que también hoy el programa me mandó un de esos, un, ¿cómo se llama? De esos del Hotmail y tal, y un email de Hotmail. Y me dijo, ah, viajante y tal, no sé qué, que muy entrañable, que muy bien, muy cozy, muy cozy. Bien, vale, venga, pues un poquito para una canción para estos señores belgas, y ya sí, ya pues, para que el señor o la señora que me siga escuchando y tal y cual. Luego otras cosillas, vale, venga, ala, un poquito de folclore belga que nunca viene mal. La canción sigue, es muy parecida. Aquí al final os he puesto eso, haceros una idea, y es muy, muy, muy parecida. Bueno, pues sí, los folclores es así, el folclore celta es repetitivo y tal y cual. Yo conocí de allí, de la zona de Alicante, la playa de San Juan y tal y cual, cuando los veraneos eran, pues que terminaba el curso el 14 de junio, el 15 de junio, cuando fuera, ¿no? Tal, a mediados de junio terminaba el curso y ya no empezaba otra vez, no tenías que volver al colegio hasta aproximadamente el 4 de octubre. O sea, hacías otra vida. Si tenías un sitio para poder ir a algún lado, en vez de estar en Madrid, pues estabas en Madrid o donde, en tu capital de provincia, donde fuera, ¿no? Y tal, pero bueno, nosotros pues teníamos la cosa de que había, tenía mi padre ahí había comprado ahí una casita, y vamos, una casita o un apartamento ahí en la playa de San Juan. Cuando la playa de San Juan, verdaderamente en Alicante, pues quitando españoles, había de todo. Pues había alemanes, había franceses, había de todo menos españoles. Muy poquito español iba por ahí. Y alicantino menos, ojo, que el alicantino no iba a la playa de San Juan, y ya os lo he dicho muchas veces, pues el alicantino. Pues no, muchos de ellos no sabían nadar. Iban al Postiguet. O iban ahí a, ¿cómo se llama la playa esta? Ahí a la Albufereta. Que no cubría y que no tenía olas ni nada. porque es que no sabía nadar muy bien. Y la playa de San Juan es totalmente, da a Levante, totalmente. Entonces ahí pues hay muchas corrientes y tal y cual, pero son corrientes muy buenas, pues son corrientes que te devuelven a la playa. O sea, no te sacan, te devuelven a la playa. Pero forman ahí tal, y siempre hay bancos de arena, tal y cual. ¡Buah! Dices que hay ollas y nos hundimos en las ollas. No, hay bancos de arena. Claro, cuando está, pues la gente que no sabe nada, si no hace pie, pues como una piedra, para abajo. Pero para abajo. Y es que ni dándose impulso para arriba, o sea, nada. Para ahí. Y va. Estos llevaban, generalmente, yo lo veía ahí tal, que los sábados y los domingos que venían. Pues venía la gente con unas, que ya se lo sabía, como no sabía nadar y tal, ya llevaban unas de estas, unas cámaras de tractor, de estas grandes, de rueda de tractor, una cámara de rueda de tractor enorme, pero enorme, y ahí veías tú ahí, cuatro o cinco, toda la familia en la esta del tractor. Pero bueno, ya quitando los sábados y domingos, cuando que venía esta gente con las sombrillas y tal, y que se traía comida pues para un regimiento. Pues yo lo veía ahí que se ponían en la playa, a lo mejor con la sombrilla o con lo que fuera, y para taparse un poquito y tal y cual. Y yo los veía ahí, señoras con bañador negro, con bañador negro, haciendo juego con la llanta, con la cámara del tractor, porque no era de camión, era de tractor, era enorme, enorme, debía tener metro y medio de diámetro o más. O sea, imagínate tú qué pedazo de rueda. Bueno, pues ahí se enganchaba. Pues la gente esta llegaba ahí. Ponte que llegaba a las 11 de la mañana o por ahí. Bueno, pues se montaba el tenderete y con sus neves, vamos, con hielo que traían, esto y lo otro. Y había siempre alguno que no salía debajo de la sombrilla y estaba comiendo. Pues desde las 11 de la mañana que llegaban y que habían plantado el campamento y habían abierto la tartera, había abierto la tartera este hombre. Hasta las 6 de la tarde o las 7 de la tarde que recogían y tal, quitando la horita de siesta que se pegaba el hombre este, claro, de tanto comer y tal y cual, pues ya te digo, pero todo el día comiendo. Y es que no probaba el agua. Mejor, porque le hubiera pegado un corte de digestión, no habías tú, con todo el calorazo, con todo lo que se había comido, y meterte en el agua, aunque estuviera a 40 grados, el agua te pega algo, y tal igual. Y los chiquillos pues jugando y tal, y las madres pues, como tal, unos gritos. Bueno, pues quitando eso, los sábados y los domingos que iba esas familias y tal, pues lo demás eran, pues había mucho alemán, al principio había mucho alemán que vivía ahí en la playa de San Juan, y sí, alemanes había, franceses, y había, me acuerdo yo, hablando de Vega, había una familia que vivía en la torre en el tercero, que eran belgas. Y esta familia, pues, ¿cómo se llamaba? ¿Puedo decir el nombre? ¿Sapuriti o algo así? Es que no lo sé, no me acuerdo muy bien. La chica muy maja, muy maja, muy maja, la chica tenía un hermano y luego tenía dos hermanos mayores y tal. Me acuerdo yo que el hermano pequeño, que era muy majo también, el hermano pequeño Sapuriti, muy majo, muy majo, muy majo, qué majo era el chaval y tal. Y cuando a lo mejor nos peleábamos y tal, pues yo qué sé, veía a los niños, pues te peleas y tal, ¿no? Y él me decía, no sé si me lo decía en francés, pero yo entendía francés, ¿no? O en español, y me decía, mi hermano, mon frère, que ha matado a un hombre. O sea, me decía eso. Claro, ellos venían del Congo belga. Entonces, y me decía eso. Claro, debe ser cuando el Congo belga se independizó, pues cogieron la maletilla pero rápido, a cualquier lado. Pero no volvieron a Bélgica y tal, y se quedaron en la playa de San Juan. Y me dijo eso, me quedaba así cuando se enfadaba, me decía, mi hermana ha matado a un hombre. Digo, vaya hombre, pues vaya noticia, pues, va a salir en el caso esto, ¿o qué? Bueno, en fin, bueno, pues eso era lo que os iba a decir. Y Bélgica, yo he estado en Zeebrugge. He estado, ¿dónde más he estado en Bélgica? En Zeebrugge. He estado también en Antwerp. En Antwerp he estado ahí, en Antwerp. Si algún sitio más habré estado. Y en Bruselas. He estado en Bruselas, que me metí sin querer. Además, ya a las 4 de la mañana o por ahí, me metí sin querer, madre mía, me equivoqué, me recorrí todo Bruselas para poder salir de Bruselas. Pero todo, menos mal que era de noche y no había tráfico ni nada, pero venga y venga. ¿Qué os puedo decir yo de Bruselas? Pues muy poca cosa. No os puedo decir mucho porque no, yo no lo, no lo conozco y tal. No conozco restaurantes. Bueno, yo restaurantes conozco muy pocos. O sea, si tuvieran que vivir los restaurantes de mí, más de uno había cerrado. Pero bueno, más de uno, sí. Bueno, venga, ya que he hablado de Bélgica y tal y cual, y como yo sé que al señor Tom, pues el señor Tom le gusta, me lo ha dicho, el estilo francés. Mucho, mucho. Él ha estado mucho por el sur de Francia, se ha movido tal y cual, y siempre, siempre ha tenido algún conocimiento francés, algún conocimiento, yo no digo de la lengua, pero... algún conocimiento carnal, sí, yo creo que se ha tenido el señor Tom allí en esto en Francia. Yo creo que, no lo sé, él no dice, ah, una persona muy discreta, nunca me voy a enterar, ni yo le voy a preguntar. Pero le voy a poner una canción de Franz Kahn, la de Poupée de Sí, Poupée de Son, que al señor Tom le va a gustar. Y de paso, pues si lo oye la señora Paloma, que también es una, está un poco, la señora Paloma está un poco afrancesada. Un poquito, Luego, después se americanizó un poco y ahora se ha españolizado otra vez, pero mucho. Pero mucho. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que conoce a los suyos, Hombre, que sí los conoce. Pero muy bien, No es que sea muy crítica ya con ellos, no, pero. Conoce a sus propios, los conoce bien. Bueno, venga, vamos a ponerle al señor Tom. De Frank Gala, de Poupée de Sir, Poupée de Sol. Me parece que no sé. Yo como francés no sé, pues, vamos, no sé. No. Entiendo algo, pero no, no mucho. Venga, adelante, Frank Gala. Chacun peut me voir. Je suis partout à la fois, brisé en mille éclats de voix. Muy bien, Frank, muy bien. Esto va para el señor Tom y tal. Hombre, a mí no me extraña. A mí, por ejemplo, yo qué sé, es un susurro, por ejemplo, de una chica o un chico, ¿no? Dependiendo. A mí, por ejemplo, pues sería en mi caso particular, solamente en mi caso particular, pues tendría que ser un susurro, por ejemplo, pues de una mujer, ¿no? Lógicamente. Que ahora no, yo ya no tengo nada, tal, no sé, mi señora, ¿no? Pero, en fin, que el susurro en francés es que es mucho cucurucho, ¿eh? Un susurro en francés ahí, con una musiquilla. Tú imagínate que estás ahí en la playa por la noche, calorcito y tal, y pues que no hay mucha luz, porque la playa no hay mucha luz y tal, y te susurran cosas en francés al oído. Que mira, aunque no sepa lo que dice, pero te están susurrando ahí al oído, ¿eh? Pues que te lo susurran, por ejemplo, te susurran cosas en alemán. Pues yo qué sé, es muy fuerte eso. No sé, bueno, a lo mejor lo hace muy cálido y tal. Pero tú imagínate que te susurre una persona del este, por ejemplo, una rusa, que te susurre algo al oído en ruso, o una polaca. Pues que no es lo mismo. Que yo, sin querer hacer comparaciones, ni querer hacer nada, ni menospreciar las lenguas. ¿Cómo voy a menospreciar yo las lenguas? Que no las menosprecio. Pero si me dejan a elegir, si me dan a elegir, vale, de acuerdo, que me quedo con la rusa. Venga, que sí, que me quedo con la rusa. Que yo no digo que me quedo con la rusa. ¿Qué cosas digo? Y tal. En fin, que me lo diga una rusa, pero que me lo diga con acento francés. ¿Vale? O sea, si todo muy bien, yo la rusa, muy bien. O la polaca, perfecto. En la playa, ahí, tal y cual. Todo muy bien. Pero así, si me lo puede decir en francés, ¿vale? Con acento francés. Lo que sea, pero con acento francés. ¿De acuerdo? Es que no me importa, pero con acento, un susurro. Es que el otro es que es más estridente, es más... Yo qué sé, es que no lo sé si te... Muchas veces te están regañando, ¿qué te están diciendo? Como yo no entiendo idiomas, pues muchas veces dices tú, francés por lo menos, yo qué sé, como cuando me decían esto lo... El este, porque seguramente el muchacho de Sapuriti también me decía eso de je te vais cacher la tête, te voy a romper la cabeza. Pero si te dicen así, je te vais cacher la tête, pues dices tú, uy, qué bien, pues de maravilla, venga ahora mismo, lo que tú quieras, chavalota o chavalote, ¿sabes? Pero claro, si soy, aunque te digan cuánto te quiero, tal, no sé qué buena gente eres y tal, pero te lo dicen con un idioma así un poco estridente y tal, y pues, no sabes, ya... Es que hay idiomas que están hechos para ser melosos, como es el francés. El italiano también es meloso. Y el español, el castellano, también es meloso, dependiendo de quién te lo dice y cómo te lo dice. ¡Ojo! Y me das tú, oh, pues también pasará con los otros idiomas, dependiendo. No. Los otros idiomas que lo he oído yo, ¿eh? Que no sé si me están poniendo una multa, si me están diciendo que todo muy bien. No, que todo muy bien, no. Es que no sé, muy estridente. Son idiomas muy incisivos. No sé, en fin, no sé. Bueno, vamos a ver. Ya le he puesto al señor todo lo de Frank Gall, lo de Pupé de Sí, Pupé de Sol. Y ahora, pues vamos a darnos un poco de valor. Vamos a darnos un poquito de valor con un paso doble de Cocherito de Bilbao. Cocherito de Bilbao, pues se supone que fue un matador de toros vasco de Bilbao. Qué pena, yo no sé si en Bilbao sigue habiendo toros o ya no hay toros, porque es que no lo sé, porque claro, a los franceses les ha venido de miedo que no haya toros cerca de ellos. ¿Por qué? Porque se pasan a verlos allí, a Francia. Dicen, no, tal, en el País Vasco no hay toros. Ahora, perfecto, ala. Y te ponen una plaza toros al lado de allí. Dicen, ala, ala, pues en San Juan de Luz sí va a haber toros. Ala, venga, 20 kilómetros y veis los toros. Claro, qué tontería. Bueno, en Francia lo mismo. En Francia me imagino que en Nimes y tal, que si hay toros, pues cuando en Barcelona y tal dijeron que ya no hay toros, tal, no sé qué, pues, oh, ala, los barceloneses, cógete el coche y vete a ver toros a... O si no, bájate a Castellón. O a Zaragoza, a ver toros, claro, que es lo que hacen. Es que se van a otras provincias a ver toros. Al que le gustan los toros, le gustan los toros. Y no, no va a ser una excusa. Lo de 200 accesos, 200 kilómetros, no va a ser excusa. Vamos, yo estoy, por ejemplo, en Madrid. Son las ferias de Valladolid. Y veo tal que hay una corrida buena y si puedo y tal, pues me cojo el coche. No, el coche no me cojo, pero me cojo el tren, por ejemplo, ¿no? Y venga, veo los toros y luego ya después, pues si duermo un poquito en el banco por la mañana hasta que sale el tren siguiente, si me da tiempo, pues si me quedo por ahí por la plaza, que te dan de comer ahí en la Plaza Zorrilla, ¿sabes? Te dan de comer. Bueno, venga, vamos a poner el pasodoble de Cocherito de Bilbao, de Francisco Sáez, venga, ya verás qué bonito es. No le he encontrado letra, me cachis en la mano, no le he encontrado letra. Hay que ir pasodobles que no llevan letra. A mí me gusta los que llevan letra, que tú cuando vas por la calle y tal y cual, que vas cantando tu pasodoble. Lo he dicho yo, que todo el mundo tiene su pasodoble. Lo único que hay gente que no se lo sabe y que no lo ha oído nunca, pero todo el mundo tiene su pasodoble. El que anda derecho, el que anda torcido, el que anda cojo, todo el mundo tiene su pasodoble. Aquí hay que sabérselo. Y tú coges y tal, no sé qué, vas ahí andando, y te vas con tu pasodoble en la cabeza metido y la gente dice: este tío o esta tía se está cantando su propio pasodoble. Porque se nota, se nota cuando tú vas ahí convencido y cantándote tu pasodoble. Que te lo mereces, además, te lo mereces. El paso, cada uno se merece el paso doble que tiene, cada uno. Venga, adelante, Cocherito de Bilbao. Bien, Cocherito de Bilbao, lo habéis visto. A mí me gusta mucho todos los pasodobles, me gusta este de Cocherito de Bilbao y tal. Que además hay una peña, la peña Cocherito de Bilbao, a la peña Cocherito, me parece que se llama y tal. Oh, ahí en Bilbao, ya te digo que gustaba mucho, pero mucho, los toros. Había una afición ahí la Semana Grande en Bilbao, ahí se reunían ahí, luego ahí en el hotel ese, ¿cómo se llama? El hotel Ercilla, se hacían cosas taurinas. Y luego tenía un amigo, un amigo mío que el padre era ganadero y murió una bellísima persona, Covaleda, pero una bellísima persona. Y el hijo, Luciano Covaleda, el padre también, sí, el padre se llama Luciano también, era el segundo. Tenía dos hermanas y un hermano. Y él pintaba cosas taurinas y tal, pintaba muy bien, pintaba de maravilla. Luciano Covaleda. ¡Ah! Oh, ¡qué pintó! ¡Qué bien pintaba el hombre y tal! No sé mucho de él y tal y cual. Y siempre había pintores y luego había después, se organizaban tertulias en el Ercilla después de los toros y por la noche y tal y cual. Que cada uno daba su opinión, iban los periodistas y el Manolo Molés y toda esta gente allí al Hotel Ercilla de Bilbao, gustaba mucho. Los toreros iban allí primero al este hotel que estaba en la Plaza Elíptica, que ya no se llamará igual, y la Plaza Elíptica pues tampoco se llamará la Plaza Elíptica ahí en Bilbao. ¿Cómo se llama el hotel? El Carton de Bilbao. Bueno, pues ahí iban, los toreros iban al principio al Carton, pero luego salió la Ercilla y se fueron todos para la Ercilla, lo que son las cosas, las modas y tal y cual. El Ercilla era más nuevo, pero el Carton seguía oliendo a croissant por la mañana. A partir de las 7 de la mañana olía croissant en todo el hotel. O sea, es el olor que te da el croissant, ese olor, oh, te da una gana de desayunar y tal. Bueno, en fin, bueno, venga, vamos a ver qué vamos a hablar hoy un poquito. Si es que no me queda más remedio de hablar de Tommy Montijo. Tommy Montijo es un cantante que nunca se le ha valorado como se debería haber valorado a Tommy Montijo. Os voy a poner un poquito de Tommy Montijo, que es montijano, ¿sabes? De ahí es extremeño, de Extremadura y tal. Yo le he seguido desde hace mucho, a Tommy Montijo, y tengo allí en el Chamizo tengo dos discos de Tommy Montijo dedicados a mi padre, que era viajante también. Dos de Tommy Montijo dedicados a mi padre, que era viajante. Y eso, y se lo encontró pues el Tommy Montijo pues haciendo ferias, el hombre por ahí, yo qué sé, pues tal. Ahora, en vez de hacer ferias, y ahora se dice por tontería, porque no, siempre se ha hecho la tournée. En las cosas de teatro y tal se ha dicho, nos vamos de turné. Y ahora, pues salieron estos, los que se la cogen y las que se la cogen también con papel de fumar, pues le llaman bolos. Bueno, pues llámale tú bolos, pero siempre ha sido la turné, ¿sabes? La turné. Y es la turné. Y si tú no has hecho turné y dices bolos, es porque acabas de salir de donde sea. ¿Sabes? Me voy a hacer unos bolos. No. Te vas a hacer la tournée. La tournée. En fin. Pero bueno, en fin, que no os voy a enseñar yo esto, que tiene un cuento. Hay un cuento ahí. Pero ríete tú del cuento que tienen los periodistas. Ríete tú. Pues no me dicen a mí. Dice, pero bueno, tú, chavalote. Dice, ¿tú cómo andas por ahí diciendo que eres locutor de radio si tú no has estudiado de esto, cómo se llama, lo de las ciencias de la información? Digo, o sea, que para hablar por un micrófono a mí me hace falta haber hecho una carrera de ciencias de la información. ¿Para qué? ¿Para qué me hace falta? ¿Para abrir por...? Hombre, si me dices tú, no, es que te hacen la carrera y te regalan el micrófono cuando terminas. Pero ¿qué micrófono me lo he comprado yo? Y si yo me he comprado el micrófono, yo decido si hago esa carrera o soy viajante, como soy viajante. Yo vendo cortinas de baño, ¿y qué? Les he pedido yo a esto, a los periodistas, que me compren el micrófono y que me paguen 1 millón de euros. Yo no les pido nada. Yo no les he pedido nada. Por cierto, me he estado dando cuenta yo de que están mirando ahí tal y cual gente, comunicadores y tal, y los mejores comunicadores, ya os digo yo, no tienen esa carrera, la de ciencias de la información, que salen robots, pero robots, que hasta que despegan, madre mía, los robots que son. Y siempre dándole a la misma, y siempre el otro. Hombre, yo supongo que no faltas de ortografía no tienen. Porque claro, son gente que se dedica a escribir y esto y lo otro, y no dicen meses, o vamos, no dicen semen ni nada de eso. ¿Eh? Yo sí, pero es que yo lo puedo decir, yo no tengo ningún problema, yo tengo esa carrera. Y el micrófono me lo he comprado yo, pues déjame en paz, hombre. Vamos a decir, no, este por ahí no intruso. ¿Intruso de qué? O sea, yo un intruso de las ondas. Bueno, en fin, bueno, ¿para qué lo voy a contar? Bueno, hablando del Tony Montijo, este sí que no es un intruso, este es que se lo ha sudado el tío. Porque hay que verle al pobrecillo. O sea, hay que verle todo lo que ha sufrido en los sitios donde ha cantado. Madre mía, ese hombre. Respeto a Tony Montijo. ¿Eh? Venga, voy a poner un poquito de Tony Montijo y entre medias, como he hecho, le he alargado la canción bastante para que me dé tiempo a hablar un poquito de él. Venga, adelante Tony Montijo. Con la canción de Soy Montijano, es por si acaso, ¿eh? Pero lo vais a dar cuenta que la canción, el título de la canción es así porque lo repite varias veces. Venga, adelante Tony Montijo. Tony Montijo, qué bien canta Tony Montijo y lo que ha sufrido. Yo siempre digo que me he comprado el micrófono me lo he comprado yo. Pero él, mira, él se ha comprado el smoking de lentejuelas que lleva, que tiene dos, me parece, uno en azul y otro en rojo. Es que yo, como lo he visto varias veces, los zapatos de tacón cubano que lleva, que esos zapatos de tacón cubano que valen, es que le tienen que durar, aparte que le tienen que durar esos ese tacón cubano, ese pa, tú le pegas ahí al suelo y pa, y suena cada vez que eso, o sea, tiene que tenga que tener una cierta resonancia. Tú no te puedes comprar esos zapatos de tacón cubano ahí en el Primark, no, tú te tienes que ir por lo menos a Cornejo a comprarte eso, hombre, o ahí donde los disfraces, a cómo se llama, casa, no me acuerdo cómo se llama, la señora Paloma lo sabe, la casa Rico, me parece que se llama, donde los disfraces, que no me acuerdo cómo se llama. Bueno, pues tienes que ir ahí a comprarte eso, y eso, y oh, como saben tú que eres profesional y tal, te van a pegar un palo bueno de comprarte eso, y luego, en fin. ¿Tú crees que se va? Hombre, a lo mejor pues la chaqueta y tal, si tiene ahí una señora ahí por donde viva él, qué cosa, pues seguramente le ha hecho eso con las lentejuelas y tal, que pesa un montón esas chaquetas, pero un montón, claro, ¿eh? Entonces, todo eso más el altillo que muchas veces lleva ahí, más el micrófono, más el amplificador y todo eso es de Tony Montijo. Que luego después tenga un sobrino suyo que es el que le lleva el tema de mezclarle las cosillas y tal y cual y hacer los vídeos, es otro tema. Yo ahí no me meto. Que vaya un familiar a hacérselo, porque él no lo puede hacer solo. Además, el Tony Montijo es el arte. Es arte. Él no va a estar ahí a la tecnología, ni muchísimo menos. Yo, por ejemplo, arte no tengo, pero no me queda más remedio que un poco de tecnología, porque si no, no se oiría esto, ¿no? Y ya siempre. Y te complica mucho la cosa, hombre. Que te merma. Te merma mucho el pensar. Cuando tienes que estar pendiente de que, uy, esto que le he metido más alto, el otro más abajo, se oirá, no se oirá, la raya esta, lo otro, está muy alto, igual, o menos, en fin. Pero bueno, vamos a ver. Tenía yo aquí unas reseñas de Tony Montijo, a ver si las encuentro, porque esa es otra también, aquí, a ver, las encontraré aquí. Dice, pequeñas reseñas que nos dicen que Tony Montijo no engaña a nadie. O sea, él va a esos tablaos de quinta categoría o sin calificación profesional. Aunque el empeño, que es lo más importante, el empeño que le pone Tony Montijo es de primera. Las grabaciones se las paga con su dinero. Tú fíjate, O sea, aquí no es que llega estos de Metallica y que van a grabar ahí, ¡buah!, les pagan todo. No. Las grabaciones se las paga él. Porque le dicen, es que esto no sé si lo vamos a vender. Venga, yo lo pago. Pues son 500 euros la grabación. Ah, pues venga, 500 euros. Como 500 soles, ¿eh? Y ahí está el hombre. Y las actuaciones de este hombre es en barracas. Y casi todas van de balde. O sea, que a este hombre le llaman y le dicen... Le dice Montijano que hemos pensado en ti y tal, para ir para no sé qué sitio. Dice el Montijano, pues nunca habla de dinero. No habla de. ¿Cómo va a hablar de dinero? Sí, hombre, nunca habla de dinero. No dice nada. Y dice, bueno, pues voy para allá, pero es que esto me va a salir un poquito. Me tengo que llevar todo el material, más lo otro es el taxi, que voy en el taxi, no sé qué. Y mi sobrino que viene conmigo, que me ayuda, tal, no sé qué. Esto me va a costar un dinero. ¡Ah, vete para acá! Luego ya hablamos, de dinero ya hablamos. Al final de balde. Al final le ha costado dinero ir al Tony Montijo. Ir para allá y luego encima que te pongan verde. Y luego encima que se quejen. Y luego encima que te digan, no sé qué, te lo has pagado todo. Te has pagado la ropa. Te has pagado todo. Te vais a ver a Metallica, os cuesta 200, 300 euros. ¡Qué bien me lo pasan! ¡Cómo tocan! ¡Qué bien! ¡Qué maravilla! Y tal y cual. Pero en cambio a Tony Montijo que se lo pague el todo. Y luego después le saco todos los defectos que quiera. ¿Eh? ¡Qué asco! En fin, bueno, venga. Dice, siempre impecable. Con su smoking de lentejuelas o camisas con mangas anchas, dependiendo del evento. Porque claro, él ya va, ve la cosa y dice, hoy me pongo camisa, hoy me pongo de esto, ¿cómo se llama? El smoking. Que vete tú a saber la modista que se lo hizo. De pie pequeño y zapato con tacón cubano. De paso corto para adelante, lo mismo que para atrás. Poco espacio necesita para su coreografía intuitiva y personal, que a muy pocas clases ha asistido. Claro, este hombre, cuando da, yo lo he visto en actuaciones que le han puesto un escenario tan sumamente pequeño que como de un paso más para adelante se cae, y si lo da más para atrás se pega con la pared de detrás. O sea, ya el hombre, boom, boom, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Enseguida ya sabe, enseguida saca su radar particular o su esto, ¿cómo se llama? Su sonar, y dice, pum, aquí me doy y aquí me caigo. A ver, pues me tengo que estar aquí dando un pasito para adelante y otro pasito para atrás con mis zapatos cubanos. Menos mal que tiene pie pequeño, que si no, imagínate. De pie pequeño a zapato cubano. A ver, venga, el público le conoce. Él sabe que no es su público, que quizás están allí para ver a otro. Pero el caché y lo que ofrecen los concejales de festejos no permiten traer al que sí se le espera, ¿eh? O sea, tú, por ejemplo, llega y como estos de los ayuntamientos siempre engañan y tal, ¿no? Y te dicen, ¡a traer! Por ejemplo, que se tiran el rollo, ¿no? Vamos a traer a esto es que siempre cito a los mismos. Vamos a traer a, yo qué sé, a Metallica. ¡Oh, todo el pueblo, toda la chavalería, todo el pueblo, tal, no sé qué! Y le dice el concejal, digo, ¿qué te vale traerte a Metallica? Y dice, 3 millones de euros. No vale 3 millones de euros, más no sé qué, más el no sé cuántos y tal. Y dice, ¿cuánto tenemos? La caja, 250 euros. Llama al montijo. Llama al montijano rápido. Y el montijo viene. Y claro, de repente, cuando ya ha empezado todo eso, y de repente sale uno ahí, un espontáneo, no un espontáneo, uno del ayuntamiento, y tal, ahí escondido, ¿no? Porque sale escondido. Y dice, bueno, que los de Metallica, que se han puesto malos, y viene en su nombre, viene Tony Montijo. ¡Oh! La que se puede liar ahí. Lo que ha tenido que aguantar este hombre. Porque claro, ahí, por la razón que sea, no pone los carteles, va a cantar Tony Montijo. No, ahí pone Metallica. Luego, lo que habrá aguantado ese pobre hombre, madre mía. Pero allí está Tony Montijo para alegrar esas noches de fiesta donde los espectadores entran con ganas de oír cualquier cosa que salga por esos altavoces desportillados. Porque claro, los altavoces, como andan aquí para allá y tal, y colocados donde haya espacio. Que oírse, se van a oír. Ahí no, que lo vamos a poner aquí, este que da patada para este lado. No. Donde haya espacio. Porque ahí donde va Tony, el escenario, pues no vale nada. A Tommy le gusta que le vean, aunque no se le oiga bien. Que ya, pues como lleva buena coreografía, le cambia de mano el micrófono llevando el compás con el que le queda con la que le queda libre. O sea, con una lleva el micrófono y con la otra, pues seguramente está dando pitos. Venga, pim pam, el tío. El compás y la voz es buena. La figura es la que hay. Ahí no se esconde nada, Maquillaje no le hace falta. Que viene bien curtido, Un tío bien curtido de ahí de donde del Montijano, del Montijo, ahí tal, está curtido. El pelo no le preocupa. Todavía le quedan esos rizos de melena baja recién lavados y secaos con aire de fuego de ese secador incandescente, motivo de muchos apagones en los locales donde demostrar el arte sin fin de ese Tommy Montijo. Claro, este hombre cuando muchas veces va a poner el secador ahí, pone ahí, se van los plomos de todo, porque vete tú a saber la de vatios que lleva eso, que le quema. Si el Tommy Montijo se ha quedado así un poco descubierto por la parte de porque se ha quemado el pelo con ese secador. Pero bueno, en fin, según él, lo que hace falta es el representante, que si él hubiera nacido en América hubiera sido un ídolo con chalé y huella en una de las baldosas de ese paseo de artistas con estrellas doradas. Lo que pasa es que no es lo mismo nacer allí en Extremadura que nacer al lado del Paseo La Fama, ahí en Los Ángeles, que no es lo mismo, que ya te digo yo que no es lo mismo. Que este Tony Montijo se va allí y bueno, ríete tú del Tom Jones y de Elton Jones y todos los Jones. De verdad, que menudo es, vamos a ver, menudo es. Su madre sufría, pero respetaba la afición de su hijo. Los comentarios son solo envidia de otras madres que no tenían hijos artistas como ella tenía. Nunca le mimó ese público que él respeta y sonríe las pocas veces que le miran. Porque yo he estado viendo vídeos del Tony Montijo y la gente es que no le mira, no mira para él. No mira para él, está mirando para otro lado, así como diciendo, como si le da vergüenza mirarle al Tony Montijo. Claro, lo tiene muy cerca, Muchas veces es que si él te mira a los ojos y tal, cuando el que está haciendo la representación te mira a los ojos, tú miras para otro lado. Pero por nada, por si el cantante lo único que quiere es empatizar. Lo que pasa es que bueno, el otro mira para el otro lado y tal. Nunca le mimó ese público, que él respete y sonríe las pocas veces que le miran. Él sí los mira, no tiene nada que ocultar. y agradece ese aplauso clandestino de poca duración y moderado ímpetu que sabe sacar al espectador por inercia de lo que está pasando y no por haber otra cosa mejor que hacer. ¿Sabes? O sea, ya muchas veces, pues ahora hay que aplaudir, os aplaudo y tal. El aplauso, sí. Oh, como es buen actor y pues él sabe en qué momento cortar, mirar y tal, y dice, venga, vamos a arrancar un aplauso. Porque el que sabe, el que es buen actor y tal, y tiene arte, arranca los aplausos como lo hace Tony Montejano. Tony Montijo es uno de los que piensa y de vez en cuando dice, si me engañan, que no me entere, y si me entero, que no me importe. Tony Montijo no engaña, es lo que se ve, y si a alguna persona le importa, es a su madre y a un servidor, que le llevo muchos años siguiendo el duro camino de ese artista que solo le falla su representante y su lugar de nacimiento. Si este hombre tiene un buen representante y hubiera nacido en el este de la fama, ahí en Los Ángeles, otro gallo le hubiera cantado al pobre Tony Montijo. Adelante, Tony Montijo. Respetos a Tony Montijo, todos mis respetos, qué tío más grande, qué bien canta, qué artista, que es lo único, a Tony Montijo lo único que le interesa es que le llamen artista, porque es que es lo que es que es lo que él reivindica. Yo es que me encuentro, yo empatizo mucho con él, porque yo soy locutor de radio y los puristas o los que sean se empeñan en que yo no puedo ser locutor de radio. Y se empeñan y dicen, no, usted es que no puede ser locutor de radio. Usted se ha dedicado a vender cortinas toda la vida, pues siga vendiendo cortinas. No sé si yo sigo, si tengo pluriempleo, porque seguramente Tony Montijo también tenía pluriempleo. Porque cuando a Tony Montijo le piden 500 euros, que calcula el tío y dice, vamos a ir para allá, me cuesta tanto, mi sobrino no le tengo que dar de comer, igual nos tenemos que quedar a dormir allí, y luego el taxista y tal, que me cobra siempre un poco, 500 euros. Pues a Tony Montijo le está costando ir a cantar a un sitio 500 euros. Pues a mí, por ejemplo, todas estas cosas que hago, pues también me cuesta dinero. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Pues vendo las cortinas, lo que puedo, para poder estar aquí con los oyentes, con lo que a mí me gusta, que es el micrófono. Que el micrófono me lo he comprado yo, exactamente igual que el Tony Montijo, se compró el smoking de lentejuelas. Vete tú ahora a cualquier radio de esas buenas y dile al informador que esté ahí y le dices: oye, mañana si quieres venir tráete tu micrófono. Dice: ¿pero qué? Sí, desde ahora cada uno al suyo. Ah, bueno, ¿dónde vas? Pues vete ahí a la calle Huertas o por ahí y tal y no sé qué, y te compras uno bueno, tiene que ser de estas. Ya te di yo las condiciones del micrófono. Dice el otro: ¿me vas a gastar 1.000 euros en un micrófono y tal? Sí, es lo que vale los micrófonos y tal. Y cuando has llegado ahí, te dice: oye, Ana, ostras, ¿no te has traído el laptop, el ordenador? No, yo es que pensaba que aquí tenéis vosotros aquí en la emisora. No. Tráetelo y conviene que te bajen los programas este y el streaming de tal y no sé qué. ¿Qué cosas, ¿Quién sería locutor de radio entonces, si tienes que hacer todo ese tipo de cosas? ¿Quién se apuntaba a ser eso? ¿Quién se apuntaría a ser cantante si tuvieras que ser como Tommy Montijo, que lo tiene que llevar todo él? Que le tiene que decir a la modista cómo quiere los pantalones. Que se tiene que ir a comprar los zapatos de tacón cubano que tengan un poco de resonancia. Vete tú a saber dónde los compra. Ahí en Casa Rico. Hombre. Poco de respeto a nosotros, ¿no? Un poquito de respeto. Oye, que yo no digo, dice la gente, que son juguetes rotos. Yo no. Yo soy ningún juguete roto. Ni Tommy Montijo es ningún juguete roto. Para nada. Se olvidó la cantilela esa del juguete roto. Por cierto, y se hizo una buena, muy buena película de juguetes rotos, ¿eh? Me parece que era de Summer, la película. Pero muy buena película. Sí que no sé, al señor Paloma, a ver si me dice si era de Summer la película de juguete roto. Muy buena película. Y no somos juguetes rotos. Ninguno somos juguetes rotos. Ninguno. Primero porque nadie juega con nosotros. Ninguno. Ni con Tony Montijo ni conmigo. Que se le vea así a Tony Montijo y tal, que nada. Se lo ha pagado todo él. Todo él. Venga, hombre, no ha ido llorando por ahí a ningún lado. Es que pobrecito, es que no me dan esto, es que la sociedad de autores, a ver si me arregla algo, a ver si esto, a ver si lo otro. En la indigencia, no, señor. Aunque estuviéramos en la indigencia o lo que sea, no vamos llorando por ahí, para que nos den nada. Hará lo que tenemos, el micrófono o el smoking de Tony Montijo, que no nos lo quiten. Que está pagado. Ya hablando de juguetes rotos, voy a poner que dice cuando la pongo y tal. Es que ya para librarme un poquillo, pues una canción que me gusta y tal, la de Garrincha, de Zitarrosa. Que Garrincha, al final, él no era un juguete roto, pero al final no le quedó más remedio, pues para que le, yo qué sé, como se dio la bebida. Un problema que el hombre, pues, terminó muy mal. Garrincha terminó muy mal. Muy mal. Pero ese sí lo tuvo todo, ¿eh? Ese sí lo tuvo todo desde el principio. Uno de los mejores futbolistas del mundo, de los que ha habido, ¿eh? Y habrá. En fin, venga, vamos a poner un poquito de Garrincha, de Zitarrosa. Que lo canta Zitarrosa, lo canta muy bien, ¿eh? ¡Oh, tío, macho, cómo canta! Venga, adelante, Garrincha, por Zitarrosa.

Garrincha, de Zitarrosa. A mí esta canción me pone los pelos de como escarpias. Igual. Eso de que ya al final, cuando un futbolista extraordinario, cuando ya te dicen usted no es nada, ya no es usted. Cuando ya te sueltan eso, usted no es nada, ya no es usted. Cuando lo has tenido todo, cuando te llega el último balón, perdón, te llega el último balón y ya no puedes con él. No puedes. Ves que se ríen de ti y que te han enterrado en vida. En vida te han enterrado. Y luego, claro, ya es tarde, es muy tarde para empezar a pensar quién. Ya es muy tarde para saber quién te llenó la copa en tu soledad. Es muy tarde para el quién, el quién y por qué, y ya lo sabía yo. Todo ese tipo de cosas. La gente vive con la coletilla, siempre con la coletilla. Claro, pero si a la gente lo que le gusta es el TikTok, rápido, venga, lo que sea, pero muy rápido. Todo lo que sea, pero rápido. Claro, hoy tenemos la imagen de que la persona que reflexiona es el típico profesor catedrático así, ajao, que te mira así, que si ha tenido oportunidad de suspenderte, te ha suspendido también. Pues si ese es el único que reflexiona, pues yo lo entiendo, que todo tiene que ser un TikTok para no encontrarte de bruces con esa persona. Esos que tienen ya patente de corso para criticar todo lo que puedan criticar. Camuflados en su tabaco. Camuflados en su copa coñá. Siempre sentando cátedra de todo lo que dicen. Criticando todo lo que ven. Y lo único que tienen así un poco, porque luego dices tú, a ver qué ha escrito este, por ejemplo. Y a ver, te coges ahí y ha escrito unos ladrillos, pero unos ladrillos imposibles de leer. Con una mezcla de todo, con una copia total de todo. No es que tengo influencias, pero si lo has copiado, tío. Una cosa es que te influyan, otra cosa es que lo copies enterito. Pero has tenido la suerte de llegar a una universidad, caer bien, mal o regular, estar chupando rueda de un catedrático que sí, tenía su valor, tenía su cosa y su personalidad, pero tú has estado ahí chupando rueda y venga, y dando clases desde penene, venga, y amargando y suspendiendo a la gente. Y venga, ayudando a hacer tesis a la gente y tal, poniendo tu impronta en todas las tesis que has podido, ¿eh? Que te has llegado a creer en un momento determinado que eras alguien escribiendo. A alguien o a alguien enseñando, que has empezado a dar tu punto de vista porque has dicho, no, esto yo ya voy a dar mi punto de vista, y tu punto de vista es un lío tan gordo que no sabes si entras, sales, te quedas ahí, no sabes nada. Utilizas esa seriedad cuando has llegado a tu punto final. Cuando te llegan ideas de otro lado, no, esto no. No, lo otro no. Vale, vale. Todo no, pero luego al final la solución es que me estás poniendo una mezcla de todo lo que tú has dicho que no. Ahora lo pones ahí como es que sí. Pero qué lío. Qué lío más gordo. Y luego encima además te han cogido y como tienes un cierto nombre en esa universidad donde estás, te han cogido de asesor. Pero si no sabes si vas, si vienes, y encima te cogen de asesor y te hacen preguntas. Pues tú imagínate si esa persona tiene un lío mental que no sabe ni por dónde salir. Si cita gente de aquí para allá, pero es que lo decía fulano, es que mengano decía lo otro. Me quedo con Tony Montijo. Me quedo con Tony Montijo. Y tú, catedrático, con toda tu sabiduría, quédate donde estás. A ti te lo han pagado todo, ¿eh? Te han cogido, oye, que tienes que dar una charla aquí y allá, ¡pum! Me ha costado el avión tanto, el otro tanto, estas dos días, no sé qué, no sé cuánto. ¡Todo te lo has cobrado! No te debemos nada. Pero todo el arte que derrocha Tony Montijo, como no lo ha cobrado, se lo debemos. Se lo debemos. Es el problema que tiene el que no cobra. Que se lo deben. Siempre se lo deben. Todos los que veáis ahí, de esto, de lo otro, que salen ahí figuritas y tal, lo han cobrado todo. Lo han cobrado antes de salir ahí. No le debemos nada. Nada. A todos esos que salen por ahí, nada. Ya se lo han cobrado. Y bien cobrado. Qué cosas, ¿eh? Qué cosas. Cuando dices tú, joder, este periodista o este comunicador, qué bien lo hace, cómo nos informa. Ya se lo ha cobrado. Está ahí cobrando. ¿Qué quieres? ¿Que después de cobrar todo lo que cobra y tal, encima te informe mal y te diga tú mentiras? Lo único que ese comunicador que procure tener las tendencias que le guste a la gente. Porque no le vas a vender cosas a uno. Vamos, a mí no me van a vender algo que no me guste. Yo no lo voy a comprar, eso desde luego. Una cosa que no me gusta, como no sea compromiso, un amigo mío que tenga una tienda, joder, le voy a comprar algo. Joder, no me gusta nada de lo que tiene la tienda, pero le voy a comprar algo porque es amigo mío. Pero solamente en ese caso. Si no, yo no compro nada. Pero nada de nada. Venga, amigo, venga, que no me voy a enfadar. Venga, ¿qué canción os puedo poner ahora? Os voy a poner una. Ayer os puse el de Angelillo la Chiclanera. No, no lo puse. Pero bueno, ya. Es que he puesto ya mucha música española hoy. Voy a poner por. Bueno, voy a seguir poniendo otra. A ver. ¿Qué tengo aquí? Tengo mucha. Sí, vamos a ver. Voy a poner la del día que me fui del pago. Venga, ¿os gusta? Venga, lo voy a poner. Solamente, y mientras tanto, pues pienso ya al final, porque ya. Ya para que no. Llamo a la señorita María y tal, no sé qué. Me dice viajar, digo, señorita María, que no me oye ningún programa y tal. Y vaya, no, menos que son muy largos. Hombre, le puedo dar mitad de cuarto. Mitad de cuarto, 125 gramos. Por si no sabía lo que era mitad de cuarto. Siempre en las estas, ¿cómo se llama? Donde venden el escabeche siempre convenía comprar mitad de cuarto. Que es lo justo, para la ensalada. No, pues, no metan más de mitad de cuarto. De escabeche, cuando se abría la lata y tal, te lo ponían a granel. Venga, voy a poner un día me fui del pago. Para que veáis lo que se siente. Adelante. Un día me fui del pago, la pucha que lo extrañé. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Salí buscando trabajo y aquí estoy, míreme usted. Cuando uno sale al camino, es difícil de saber si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Si podrá pegar la vuelta o morirá sin poder. Cuanto más leguas se hacen, más quedan por recorrer. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Los caminos son pa' irse, las penas son pa' volver. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. No se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. El hombre escarba en los otros buscando felicidad y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Y se olvida de sí mismo, que es donde debe escarbar. Las razones son razones, si se puede razonar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. A veces se anda pensando sin saber en qué pensar. Huellones de tierra y tosca que de chico recorrí. Arroyo, monte y viento, ellos allá y yo aquí. Arroyo, monte y viento, ellos allá y yo aquí. Un día me fui del pago, pero Dios ha de querer que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. Que no se me manque el zurdo sin llegar a Juan Guelén. Que no se me manque el zurdo, ¿eh? Sin llegar a Juan Guelén. José Larralde, qué bien canta José Larralde. A mí siempre me ha gustado. Perdón. Fíjate lo que son las cosas. Estoy buscando trabajo y aquí estoy. Claro, esto, vosotros, como soy mucho de agencia de trabajos y tal y cual, pero yo cuando hace años y tal, y cuando estaba empezando a vender cortinas y esto, y iba a poner a joven y tal, y que tú qué tal y tal, y me metí en un sitio a lo mejor porque digo, bueno, no estoy vendiendo nada, pues no me queda más remedio que meterme a hacer un chapú aquí en el tal, y entrabas ahí a lo mejor en un local o en un sitio, en un taller, y decías, ¿qué, tú qué tal? Y dice, pues fíjate, estoy buscando trabajo y aquí estoy, como diciendo, empléame si quieres. Pues sí, venga, hay que limpiar el taller y tal, y no sé qué, ponlo todo ahí en la caja, barres, tal, no sé qué. Buah. Estoy buscando trabajo y aquí estoy. nunca, para no decir directamente lo que quiero es trabajo, deme usted trabajo y tal. No, no, estoy buscando trabajo y aquí estoy. Míreme usted, míreme usted. Y ya me dice si me va a dar trabajo o no me lo va a dar. Y sobre todo lo que José Larralde, lo que siempre estaba muy empeñado, que el otro día os lo dije, decía eso, que no se me manque el zurdo. El zurdo, ya os lo he dicho, que era el caballo. Para poder llegar a Juan Jerez. O sea, para poder llegar a Juan Jerez o donde quiera llegar. Ahora tú me dirás, Gogue, que no me se rompa el coche para llegar a Juan Jerez. Bueno, pero hacer un poquito más delicado la cosa, ¿no? Un poquito más romántico. No vamos a ir en el Seat Toledo. En el Toledo. Bueno, el Toledo todavía es un coche bueno, Entonces ya daría yo por tener un Toledo. He estado mirando ahí unos. Va a cobrar mucho. Un Toledo con motor Perkins de esos. O 10 pata la vida. Mejor que un R12. Ya te digo yo. Mejor, Un pedazo de coche. Bueno, venga. ¿Qué os voy a poner ahora? Ya queda. No me queda mucho tiempo. He visto alguna cancioncilla más y tal. Me gusta mucho la de Manolo Tena, la de Llévame hasta el mar. Es muy bonita canción. Ya la he puesto más de una vez porque me gusta mucho Manolo Tena y eso. De las canciones que habla del mar, que yo no soy marino, yo hice la mil en el Cerro Murriano, pero de las que más te puede llenar. Si te gusta el mar, si te gusta y tal, a todo el mundo, si te gusta ir a casa domingo a tomarte una paellita, pues bueno, pues vale, sí, pero entonces te pongo otra música diferente. Pero si te gusta verdaderamente el mar, que te gusta verlo desde un acantilado, con viento y tal y cual, y que no haya mucha gente, y estén las silveiras esas con el viento moviéndose y tal, entonces sí te va a gustar esta canción de Manolo Tena. No se importa que os la ponga y luego ya después, ya para la hora que es y para que no me echen la bronca, pues ya casi termino, Pero bueno, vuelvo otra vez con vosotros. Venga, os pongo Manolo Tena y luego me comentáis a ver si os ha gustado. Ya seguramente la conocéis, Es la de Llévame hasta el mar, Llévame hasta el mar, venga. Pobre Manolo Tena, vaya el finado Manolo Tena. Tuvo una muerte muy mala. Es que cuando te metes en esas cosas como el Zitarrosa, bueno, el Zitarrosa se metió con la bebida. Manolo Tena, pues no sabemos. Bueno, venga, que ya está, que no lo ha dejado, no lo ha dejado ahí encima. Manolo Tena, lo que tenía lo ha dejado encima de la mesa, Todo, lo ha dejado, para que podamos disfrutar. Venga, adelante, Manolo Tena, con Llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de fuego y agua, llévame. Burlate de los arcángeles del miedo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Salvaje, llévame hasta el mar. Desnúdame. Llévame a través de tierra y viento, llévame. Búrlate del guardián del invierno, desátame. Sálvame del asesino. Soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. salvaje, llévame hasta el mar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Llévame a través de hielo y lava, llévame. Búrlate de los esclavos del tiempo, desátame. Sálvame de la asesina rutina, desnúdame. En la orilla del mar es más fácil soñar. Mirando las estrellas es más fácil soñar. Llévame libre y salvaje, llévame hasta el mar. Gracias Manolo Tena, gracias Manolo Tena por dejarnos esa canción. Bueno, por dejarnos todas las canciones que nos has dejado, que son todas muy buenas. Y sobre todo por decir eso de sálvame de la asesina rutina. Manolo Tena nos podía salvar y nos ha salvado más de una vez de esa asesina rutina. Porque él sabía cómo hacerlo. ¿Y quién te puede salvar ahora de esa asesina rutina? Pues yo que veo ahora mismo dos personas. Y perdonadme que os lo diga, pero es que es así. Solo dos personas os puede salvar de esa asesina rutina. El Montijano y el Viajante. Yo lo siento por los no oyentes, porque los no oyentes pues van a tener siempre esa asesina rutina y no va a tener ningún problema. Pero como les gusta, tendrán la asesina rutina de verse siempre todos los TikTok que les están mandando, de oír siempre a esos locutores de radio, informadores, que van con 1 millón, 2 millones, 3 millones de euros por detrás. Porque claro, esa gente, no les gustamos los que nos hemos pagado el micrófono o los que se han comprado el smoking ellos mismos y el amplificador y los 4 baffles o altavoces desportillados. Eso no. Esa gente, los del papel de fumar, los que utilizan el papel de fumar para tocar las cosas, menos para fumar, todos esos. Esos están acostumbrados a esa asesina rutina de todos los días lo mismo, todos los días igual, todos los días mis cosas, mis cositas. El cousy a la fuerza. Mis cositas. Yo tengo aquí mis cositas. mis cositas, que no veas tú lo que les ha costado las cosas, que no son las cositas esas de la cajita de la cajita metálica esa con los dos cromos que tienes de los dos futbolistas antiguos, tu bolígrafo que mejor, o tu esto que mejor escribe, el tirador que tenías y lo otro y tal. No, yo no hablo de esa caja. ¿Por qué esa caja a los no oyentes no les dice nada? Esa caja que siempre ha guardado con tanto cariño, que tiene las cuatro cosillas, incluso una carta, vete tú a saber de quién, y una tarjeta postal que se ve Roma. ¿Quién te mandó la tarjeta postal que la has metido en la caja? Esos cromos de cuando el Pontevedra estaba en primera división. Esas cuatro cosillas, las dos chapas que tenías ahí, que una con las que jugabas a las chapas, las carreras ciclistas, que una te venía Eddy Merckx y otra Ocaña. Eso no interesa. Eso no interesa. Venga, amigos, que os quiero mucho. No me hagáis caso. ¿Para qué? Pues si podéis oír. Y si no queréis oír, porque a lo mejor no os gusta la música esa y tal y cual al Montijano, pues yo qué sé, pues, pero un respeto para esa gente. Un respeto. Se lo merece, ¿eh? El Montijano se merece ese respeto. El mismo respeto que se merece Garrincha. Que se le tiró todo el público encima. Cuando ya no podía jugar más al fútbol. Es que él se lo ha labrado. Quedaros con las cosas buenas nada más. Por favor. Venga, amigos, que os quiero mucho. Bueno, venga, os voy a poner un poquitín lo que es tal, no sé qué. Pero para daros pistas y tal, venga, Guajiras, a ver. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Guajiras por Reina, artista exclusivo de la Casa Fonorreina, Madrid. Bueno, y ahora la de cancha, ¿eh? Y dentro de poco ya queda poco para que, bueno, poco no, todavía queda, para ver qué le encontráis, a ver este señor de Bélgica o esta señora de Bélgica, ¿qué le encuentra a lo de cancha? Con, a ver, ¿en qué se acerca a la Casa Fonorreina? Venga, a ver qué se le ocurre, ¿eh? No es difícil, es fácil, ¿eh? Es fácil. Venga, amigos, que os quiero mucho. Un beso muy fuerte. Este programa, o programa, papá, hijo, siempre pronuncio mal. Este programa es el número 7. Parece mentira, ¿eh? ¿Cómo va pasando el tiempo? Y los programas. Venga, adelante, el canta. Adiós, amigos. Que os quiero mucho. A los oyentes y a los no oyentes. Al no oyente le fastidia mucho que le diga que le quiero. Le fastidia, pero mucho, mucho, mucho. Pero como no me puede denunciar por decirle que le quiero. Venga, un beso muy fuerte, amigos. Que os quiero mucho. Adiós. Stop moving like you're running out of time. The realization coming over your mind that it should be a canter. If you could just find the answer, you know it could be a canter. If you're just a wee bit less of a wanker, melting half of the time. This is the beginning of the rest of your life. You better start grafting, 'cause you're running out of time. The roof is on fire, it's raining outside.